Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, buenas gentes. Espero que hayan pasado unos provechosos 7 días desde nuestro último encuentro y que estén preparados para otro viaje más a la actualidad del universo lúdico esta semana. Además, esta actualidad viene marcada por las últimas noticias en torno a una importante transacción que tiene como protagonista Microsoft y a uno de los mayores fenómenos digitales de los últimos años. Una operación que se ha cerrado hace apenas unas horas y que para muchos, amigos, supone... Yo creo que una incógnita, ¿no? Para el futuro del título, pese a las tranquilizadoras noticias, ¿no? Que el amigo Phil Spencer quiere transmitir a esos muchos millones de seguidores que Minecraft tiene en todo el mundo. Bueno, pues veremos y hablaremos de todo ello esta noche. Vamos también a dedicar un tiempo a hablar de eso tan de moda en los últimos años, que es el hype, y las consecuencias que inflarlo hasta límites insospechados pueden ocasiones tener cuando el producto en cuestión acaba saliendo a la calle y, bueno, no acaba de cumplir del todo con las expectativas que el personal tenía depositadas en él. Y ojo que de momento, no quiero mirar a nadie, imagino muchos andáis ya pensando, imaginando qué es lo que ha motivado que traigamos hoy a colación este asunto al podcast. Además, es una realidad con la que, digo, convivimos a diario. Así que hablaremos de todo ello. Dejad que presente hoy en primer lugar a Fran, porque Nacho está camino, si no está ya por Tokio, con razón del Tokyo Game Show. Así que el segundo de a bordo es el amigo Fran, que está por ahí listo. Muy buenas, señor. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Sí, Nacho está ahora mismo volando de camino a Tokio para preparar lo que va a ser la cobertura de Tokyo Game Show, que recordamos que empieza el jueves, este jueves. Uh-huh. Y nada, y un programa interesante, a ver qué tal sale. Sí, señor, y hoy sí, la semana pasada no pudo estar, tuvo que ceder su testigo a Enrique, pero Albert, hoy está dispuesto ya a escuchar todo lo que tiene que decir la gente. ¿Cómo vas? ¿Cómo voy? Mira, voy a aprovechar, la semana pasada os estuve escuchando y tengo que decirte esta semana, voy a aprovechar la intro, para recuperar lo que no dije la semana pasada, ¿vale? Le debo una cena a Mote. Y es que, Mote, aquí donde lo ves, el tío me ha ahorrado 400 pavos. Mira, os escuché la semana pasada, que Dios mío, se acababa el mundo, o sea, había que dejarlo ya todo, ya era el nuevo... la historia se iba a empezar a contar desde ese día, ya lo de Jesús se quedó atrás, era el día lanzamiento Destiny, ya paradlo todo, actualizad las enciclopedias. Que yo me sé de esto, llamé al día siguiente al Mote, digo, oye, Mote, digo, estuve escuchando, digo, esto del Destiny, ¿tú crees que es para tanto? ¿Me compro la Play 4 solo por el Destiny? Me dijo, a ver, yo te conozco a ti, no. No lo hagas, cómprate la Play 3 y pruébalo. Menos mal de lo que me ha librado, macho. Menos mal del gasto que me ha librado el Mote. O sea, que Mote, te debo una cena. Gracias. Mote, muy buenas. Pues, de nada, es un juego que por sí que vale 40, 50, 60 euros, pero desde luego no 450, es lo que vine a decir. Y me han llamado los señores de Square Enix, los señores de Atlus, Bravely Default o persona que dice, joder, si para el juego, un juego que tiene un 8, le hacéis 32.000 horas de streaming, el juego con la cobertura más grande del mundo, y yo que tengo un 9,5 y nadie me hace caso, ¿eso por qué? ¿Qué ha pasado aquí, Fran? ¿Qué ha pasado aquí, Fran? ¿Qué ha pasado aquí, Juan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Igual luego podemos descifrar lo que ha pasado y esto que planteáis, Albert, y tú ahora, lo terminamos de expandir, ¿no? A ver qué ha podido pasar con Destiny. Vamos a seguir presentando gente. Relaño, ¿cómo vas? Pues bueno, Fran, lo primero, págame lo que me debes ya, porque, vamos, está tardando ya demasiado, ¿eh? Me estás preocupando, ¿va? Tenés que darme tu dirección, que se van a pasar por ahí dos hombres muy simpáticos a explicarte cómo va esto. Así que yo que tú me daría prisa y, vamos, que no es una amenaza, es una certeza. Y vamos, lo segundo, no sé yo si compartir podcast con un sujeto que tiene a Resident Evil 5 como uno de sus juegos de cabecera. Eso a mí me da bastante yuyu. ¿Qué quieres que te diga? No sé qué hacer todavía. Duerme, estoy, Enrique. Duerme, estoy Enrique, tratando Relaño de sobre... digerir la noticia todavía. Yo no me esperaba esto de Enrique. Estoy tratando todavía de digerirlo. A ver qué dice él. ¿Duerme dice sobre una pila de Resident Evil 5, Enrique? Hombre, ¿en plan no porque... cabecera o cómo? No porque sería realmente incómodo, pero bueno, y lo que te rondaré, Morena, lo que te queda por saber todavía de mí, Relaño. Madre mía. Así que bueno, vamos. Por cierto, los dos esos hombres que le comentas a Juan son aquellos que me presentaste tu boda, que estaban vigilando aquella cosa, ¿no? Sí, sí, esos son, esos son. Vale, vale, vale. Qué miedo. Ahora estoy viendo que hay tintes tú no de realidad y todo. Un par de tiros a la rodilla, una visita al hospital y mañana está como nuevo. En silla de ruedas, pero como nuevo, Juan. Ah, bueno, entonces bien. Mientras me vayan las manos para seguir jugando con el cubo OP, espacio me vale. Oye, Salva está también listo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien, bien. ¿Es la presentación de youtuber o qué? Me alegro, me alegro. Qué da miedo contestarle a Salva. Nunca sabes cómo te la va a jugar. No, Juan. ¿Sincero esto? Juan, válgame Dios, que dirían los españoles, ¿no? Yo estoy bien y a ti contigo nunca me metería. Pero bueno, aquí con ganas de hablar de Destiny, que está claro que había gente que le tenía muchas ganas. Y nada, pues felicidades a los premiados. Bien. Bueno, pues este grupo de voces son los que van a acompañar esta noche o cuando quiera que escuchéis el podcast. Y si os parece, antes de meternos ya en faena, damos un repaso rápido a los titulares que están ahí pendientes. Albert, prepárate, que arrancamos ya. Titulares. Momentum, el nuevo modo multijugador de Call of Duty Advanced Warfare. ¿Y por cuánto sale? No, ¿por cuánto sabes? No, ¿de qué va? ¿El de los nueve? ¿Está aquí el Jabote? Sí, o está? Sí, no, básicamente yo tomo el relevo de Jabote. Pues mira, ¿conoces el Evolution de Battlefield, no? Pues sí, básicamente, sí. Básicamente es eso. 3 años después, pero bueno. ¿Y por cuánto sale? Qué pesado está el mestre. Va, le tiro yo. ¡Pesetero! A ver, la siguiente. Nos dicen que Assassin's Creed American Saga finalmente llegará a PC. ¿Qué Assassin's es este ya? ¿Cuántos hay este año? Te lo cuento. A ver, madre mía. Una recopilación que te trae el Assassin's Creed 3, el Liberation y el Black Flag. O sea, no, la pregunta es, ¿Ubisoft va a lanzar en un mes 3 Assassin's Creed? ¿Es posible esto? Son pocos. ¿Qué vaya a pasar? Para lo que llevan ya hecho hasta hoy, son pocos si contamos también portátiles y smartphones, ¿eh? Claro, nada más que a uno por día podría lanzar 30, están, o sea, 3 en un mes. Se están conteniendo. Tírale, Juan. Game comprará tiendas de GameStop en España. Pues las cerrará Game, porque quieren ser más chulos que los de Sword. Ay. Solo tienen cuatro. Al solo peso, tienen, va a comprar al peso. Solo tienen que quitar el stop de la pancarta. Venga, hombre, no. a ver, por favor, que esto es un tema muy serio. Sí, es muy serio. Favor. De hecho, vamos a ver, aquí en Córdoba, en mi ciudad, hay solo un GameStop y resulta que está al lado de un Game normal. O sea que como lo compren... ¿Que van a tirar una pared o algo? ¿O qué? No sé lo que van a hacer, vamos. Lo que hicieron, o sea, cuando Zara pues compró Massimo Dutti y luego Pull&Bear, pues juntó tiendas, ¿no? Sí, eso es lo que básicamente. O haces dos líneas, la línea GameStop, que siempre ha sido la más cara, y la normal. ¿Creéis que la línea GameStop servirá para vender los Assassin's Creed solo? Claro, hasta hombre, remo... juegos tienen, ¿eh? Juegos. Claro. Ahí tienen. Bueno, bro, fondo broma, tienen para vender. Bromas al margen, mucho ánimo a toda la gente de las 100, más de 100 tiendas que creo que hay por España que, bueno, que en los próximos meses, antes de que acabe el año, van a perder el curro. Así que mucho ánimo y fuerza. Además, los de GameStop, un saludo desde aquí a los de GameStop, que son amigos míos y también son oyentes de este programa. Así que mucho ánimo y esperamos que todo esto acabe bien para ellos. Mira, el tío pidiendo para la liquidación. La siguiente, una cadena de tiendas fecha Smash Bros. Wii U para el 21 de noviembre. Pues pasa que no. ¿Por qué? Pues porque te digo yo que no va a estar. Porque no le da la gana, que le viene mal el día ese al año. A ver si te crees que aquí solo va a ser Enrique el único futuro loco del podcast, hombre. ¿El Hyrule Warriors cuándo ha salido? Este viernes sale. O sea, ¿tú crees que desde este viernes hasta al 21 de noviembre no habrá ningún juego para los usuarios de Wii U? ¿Tienen que esperarse más aún? Sí, Bayonetta. Sale Bayonetta en octubre, troll. Bueno, sí, claro, Bayonetta. Bueno. Y este es el conductor del podcast de MediStation. No, se han agotado rápidamente las ediciones coleccionistas. Sí, las tres. Que habían traído a España. A 200 laros las están vendiendo por ahí ahora. Barato. ¡Seguimos! Dice un programador de Naughty Dog, dice, PS4 ya no es tecnología punta. ¿Eh? Joder, si no fue guay, ni cuando se anunció. Va a ser ahora. O sea que ya hace falta aquí una PS5, todo sí, a tirar pues, la PS4 a la basura porque ya no sirve. Pues 10 añitos ahora arrastrando tecnología obsoleta, en fin. Venga, sí, la siguiente. Perdona. Será tecnología obsoleta, pero vosotros hasta enero de 2015 los peceros no recibiréis un juego como Dios manda, como es GTA V. Cuando lo veas, se te van a quedar al suelo. Pero en los dos carrillos, además. Espérate, que esta te va a gustar. Relaño, sí. Lo he retuiteado en Twitter, porque es que lo estaba viendo mientras leía el titular. Un usuario hace funcionar Doom en una impresora Canon, que es la de mi curro. Es que esto. ¿Esto lo habéis visto si realmente estaba bajando? ¿Cómo va eso? El tío lo ha hecho porque se ve que tiene fallos de seguridad y avisó a Canon, y como Canon le dio largas tres veces, pues instaló el Doom. Lo puedo poner en mi lavadora. Y explicó que la cosa lavadora estaba así. Hombre, el tiempo muerto ese que te pasabas haciendo fotocopias. Claro. ¿Sabes? Pues ya va, ya va. Ya te encuaderno yo eso, jefe. Dame. Ojo con el Tetris, de todas formas, ¿eh? Que no es lo mismo el Doom que el Tetris, pero acabó funcionando hasta las básculas estas del baño. O sea, funcionaban todo el Tetris. Pues vete tú, ¿sabes? Bueno, el Doom también funciona en un cajero, creo recordar. Uh-huh. Y en Spectrum lo he visto yo también, o sea que cuidado. Seguimos. Universal. Bungie. Destiny es un juego distinto pasadas 20 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que no habréis jugado ni 20, maldito. Yo he hecho esta noticia, he hecho este titular y he pensado en Albert. Mote, ¿sabes aquellas series que te dicen no, a partir de la tercera temporada mejora la cosa? Sí, la dices, ya, pero la cuarta. Pero cabe, que 20, 80 episodios. Claro, ¿cabe la posibilidad de que tenga que dedicarle 80 horas a esto para que empiece a molar? Sí. Él no dice que sea un juego bueno, dice que es un juego distinto. Efectivamente, se convierte en un juego de coches. A lo mejor se convierte en el Doom. A mí me pasó eso en el foro de GameCube cuando yo era forero troll. Que eso fue ayer. Que dije, oye, esto del Skies of Arcadia es así de mierda. Y me dijeron, no, mejor. Me dijeron, no, mejor a las 35 horas. Y me dijo, venga, que vaya bien. Cada 3 segundos combate aleatorio, pero se ve que era la gracia o algo lo así. Lo de Forero Troll me suena a lo de Vivir como Final Fantasy XIII. Como Final Fantasy XIII, que mejora los 3 juegos. ¡Dale, Albert! Pero esto, Salva, ¿tú hubieras estado en los foros de hobby consolas o no? ¿Tú hubieras empezado en aquella época? No, yo empecé directamente en Mary Consolas con mote de moda. Vale. Sáltate la siguiente. Nos la vamos a saltar, que es el debate de hoy. Enrique aquí haciendo mal su trabajo. Vamos a por la siguiente. Miiverse se llena de fotos porno por un error técnico. Esta me interesa. Esto es de Miiverse. Está buena, ¿no? Esto es de la Wii U. Te va a comprar una 3DS. Es 3DS esto. Por fin, razones para comprar una Wii, ¿no? ¿Esto es de Wii o 3DS al final? 3DS. Las dos. 3DS. Bueno, las dos, claro. Miiverse lo tiene hasta el navegador. ¿Podríamos decir que Miiverse es el mejor juego del catálogo de Wii U ahora mismo? El más interesante. Dejémoslo en el más interesante. Perfecto. Hostia, Nacho no está para esto, ¿eh? Vaya titulares que llevamos. Brutalmente. Voy. Va, dale. Drive Club reduce su espacio en el disco duro de PS4 a 17 gigas. ¿De cuánto? ¿Perdona? Esto es como la estafa de Steam que te hace cargar los juegos de 22.000 gigas, pero oh, mola mucho porque tal, los tienes igual, ¿sabes? Venga, ya. El otro día vi y el Injustice ese, el juego de lucha, me ocupaba 15 gigas, pero ¿estamos locos o qué? Juan, tenemos que volver a los disquetes de 3,5 pulgadas. Sí, señor, madre mía. En fin, que termino esto ya. Venga, terminamos. Capcom, 22.000 gigas, dice. Capcom confirma que no habrá Monster Hunter 4 para Wii U. Pues se confirma que Miiverse es el juego más atractivo del catálogo. ¿Sabes? O sea, se confirma ya con esto. ¿Qué razón dan? Pues básicamente que la saga está volviendo un poco, parece que está volviendo a plataforma Sony, o sea que... ¿No quieren hacer competencia con Bayonetta a nivel de ventas o cómo va a ir esto? No, en serio, ¿va a volver a Sony? O sea, ¿va Monster Hunter o va a volver a Sony? A ver, y ahí creo, si no me equivoco, y aquí seguramente era una exclusiva temporal. Se va a apuntarme mejor, ahí creo que allí ya, o sea, evidentemente está el juego para 3DS, el cuarto, pero creo que hay en camino algo para Vita, me parece, ocurriría. Pues será un indie, ¿no? Será un Monster Hunter indie. Si es para Vita, debe ser sí, indie. Exacto, ¿no? Será, es que para Vita. Indie de corteja muy japonés. Bueno, señores, vamos a dejar. Con faldas colegialas, perdón. Vamos a dejar el tema, que nos vamos y hoy hemos alargado los titulares un poco más de la cuenta. Mereció la pena que hemos echado unas buenas risas. Si queréis, nos vamos a debatir y una de las cuestiones que Enrique nos había puesto como titular la desarrollamos en profundidad. Atento, Arturo, vámonos. A debate. Bueno, nada, el asunto yo también lo esbozaba al principio en la presentación. Efectivamente, Microsoft se ha hecho con Minecraft, con uno de los juegos más exitosos de los últimos años, un juego que apareció primero en PC y que después ha ido copando otros sistemas, ha ido apareciendo en otros sistemas, para ampliar pues esa gran cantidad de seguidores que ya desde un principio tenía. Y la noticia es apenas unas horitas, aunque parece que ya había rumores al respecto, ahora hablaremos de lo que sabíamos o se intuía que podía acabar pasando, pero lo que tratamos hoy es la repercusión de la cuestión, ¿eh? ¿Hasta dónde va a llegar el asunto o qué creéis puede pasar a partir de este momento, visto lo visto? ¿Microsoft se hace con la licencia o con el título? Y nada, de momento Phil Spencer, como decía, diciendo que no se preocupe la gente, que va a seguir siendo multiplataforma y que, en fin, los usuarios de Minecraft de los distintos tipos de sistema podrán seguir disfrutándolo. ¿Quién recoge el testigo y amplía un poquito la cuestión? Va. Venga, pues te lo pillo yo, que bueno, nos ha tocado Arturo y a mí echar la redacción cuando se ha anunciado esto. La verdad es que el fin de semana, juraría que fue Reuters la que sacó la información de que el lunes se confirmaba la compra. La compra no se ha efectuado hoy, la compra lleva hecha bastantes días. En concreto, el periodo del último mes es cuando se comenzaron a hacer las negociaciones. Y en resumidas cuentas, Microsoft compra Minecraft, Microsoft se queda con Mojang, que como sabéis es la desarrolladora del juego de bloques, y por ello desembolsa la cantidad, pues la friolera de 1.900 millones de euros, que creo recordar que cuando compró Rare, creo que fueron unos 300 millones de euros, por ahí más o menos, y ya nos parecía una barbaridad. A ver, hay varias particularidades en esta adquisición, que sin lugar a dudas es uno de los movimientos comerciales del año en lo que es la industria del videojuego, y son varias. A ver, la primera es que lo haya comprado Microsoft no quiere decir que el juego vaya a ser exclusivo de Xbox y de PC. Que a la larga termine teniendo prioridad en esta plataforma, puede ser, pero por el momento Phil Spencer, que es el responsable de la marca Xbox a nivel mundial, ha asegurado con rotundidad que no va a cometer el delito, por así decirlo, de dejar a la comunidad de más de millones de jugadores del juego sin sus versiones. Por lo tanto, vamos a seguir viendo Minecraft en PlayStation, lo vamos a seguir viendo en PS Vita, que está por salir todavía, y quién sabe si en otras plataformas. Es importante. Con la compra de Mojang, tanto Notch como los otros dos fundadores del estudio se bajan del carro. Es decir, Notch ha dicho que una vez que termine el proceso, que todo esté completado y que ya no tenga nada más que hacer, coge el dinero, se pira y a otra cosa. No se sabe oficialmente a lo que se van a dedicar, si se van a dedicar luego los tres juntos o van a ir separados. Desde luego, con 1.900 millones de euros a repartir entre los tres, entiendo, tienen para vivir sin trabajar durante una buena temporada. Así a lo Walter White. Y así, en resumidas cuentas, como bien decía Karen en el vídeo que hemos publicado, estas son las tres pilares que destacan de una compra que no se esperaba, pero que el viernes saltó a los titulares como un rumor y que finalmente en menos de 72 horas se ha terminado confirmando. Bueno, aquí yo recojo con un par de preguntas al aire. Uno, bastante caro, ¿no? O sea, no soy yo si decir si es caro o barato, porque Frank, lo digo con toda sinceridad, no tengo ni idea. O sea, en compras de este calibre, yo francamente no lo sé. Esto, Mote, pero Mote barato, es, a ver, barato es, no es. Te dejo que sigas, pero como respuesta a esto, es caro si además tenemos en cuenta que Minecraft, el actual Minecraft, ya vendió todo lo que tenía que vender. Obviamente va a seguir vendiendo, pero digamos, el boom de Minecraft, lo que generó dinero en su momento, ese boom ya terminó, pese a que a día de hoy sigue siendo posiblemente uno de los tres juegos más jugados y de lejos el que más se sigue en redes sociales, YouTube, Twitch y demás. O sea, sí, es un boom. Pero yo lo que, respondiendo a lo que tú dices, a mí me parece caro si tú te quedas solo con Minecraft. Ahora, yo obviamente entiendo que Microsoft no se va a quedar solo con Minecraft. Esto ahora, llámale secuela, llámale spin-off, llámale versión talada, obviamente esto lo van a explotar porque son 1.900 millones de euros. Sí, yo, la primera pregunta es esto, es caro, ¿no? No, barato no es. Entonces, lo que se me ocurre es que Minecraft es un juego que, yo por lo que he ido viendo en YouTube con plataformas online, es un juego que sigue enganchando a la gente de abajo, es decir, puede tener un recorrido más largo de lo que tienen los juegos habitualmente, que además no es un contenido que quede muy obsoleto porque los gráficos tampoco es algo que importe. O sea, ya son obsoletos. No se ve antiguo por eso, ya se ve antiguo está hecho a posta, digamos así, ¿no? Y la siguiente es versiones. Hombre, a Microsoft, digamos que ahora no le interesa ser quedar todavía como el más malo, ¿no? Pero yo me pregunto, si no va a quitar Minecraft de PlayStation, ¿no? ¿Por qué no pensar que esta compañía, aunque se vaya gente de arriba, porque esta compañía que algo sabrá de hacer juegos de este tipo, puede desarrollar otro juego de este tipo, ¿no? Yo creo que no me quedo Minecraft, me quedo la idea, ¿no? O gente responsable detrás que puedan crearme otro juego como Minecraft. Cuando Minecraft se agote, o a lo mejor no, ¿no? Pues puedan crear. Yo me quedo con eso, porque si no, francamente, 2.000 millones ni tan siquiera para Microsoft es calderilla, ¿eh? O sea, es carete. Es que ya ha habido muchos juegos como Minecraft, Mote. Vale, que no lo ha podido crear Mojang, pero vamos. Compañías que se han subido al carro de la fiebre Minecraft, ha habido muchísimas. Bueno, sí, pero ha habido pocos juegos que de estos que hayan cuajado, Terraria y poco más puedo recordar que se mantenga lejos. A un nivel, sí, pero a un nivel lejos. Lo que te quiero decir es que llegar a nivel es de Minecraft ninguno ha conseguido llegar. Mira, Minecraft a Minecraft es, por un lado, el referente de todo el tema indie, diría yo. O sea, de Minecraft nace toda la revolución esta indie que estamos disfrutando hoy en día. Y por otro lado, Minecraft es a los juegos de este tipo que dices tú, llámalo survival, llámalo juego de construcción, esa mezcla entre survival, juego de construcción, social y demás. Minecraft es a ese género lo que World of Warcraft fue en su momento a los MMORPGs. Quiero decirte que sí, que han salido imitadores, que si Terraria, que si Space Engineers, que si... que bla, hay un montón de cosillas, que si Trove ahora empiezan un montón con los cubes, Cube Wall. No solo eso. Da igual, sino Minecraft está a años luz de todos ellos. O sea, cuando tú tienes una fábrica de coches, ¿no? Hay un montón de talleres, ¿no? Que viven alrededor de esa fábrica de coches y tú construyes coches, ¿no? Pero hay una cantidad de empresas satélite pues que se nutren de esto, ¿no? Y lo que ha creado Minecraft, entre otras cosas, es un universo de gente que trabaja para Minecraft, ¿no? No solamente páginas web, merchandising, servidores. Y gente que vive de esto, como youtubers, o sea, mismo, ¿no? Algunos de los youtubers más famosos en España, o sea, viven de Minecraft. O sea, han vivido de Minecraft, con lo cual. Es una industria, Minecraft en sí no es solamente como un juego, es una industria, ¿no? Pero aún así, 2.000 milloncejos me parece, no sé, yo no los llevo sueltos. A ver, yo creo que obviamente cuando estás comprando Minecraft, lo que dices tú, estás comprando una licencia. Y tú vas ahora mismo a día de hoy a una Fnac, que obviamente todo esto que voy a decir ahora no son los 2.000 millones, ahí no están, pero tú a día de hoy vas a una Fnac y tienes una sección de Play 4, una sección de Xbox One, una sección de PC, y ya hay una sección de merchandising de Minecraft. No hay ningún juego que tenga... Y con guías... Y con guías, y peluches, y cajas, o sea, es un fenómeno social. Entonces, todo eso lo están comprando también. Ahora todo eso va para Microsoft. Pero vamos, sigue siendo caro, sí. Yo no lo veo caro. Yo creo que estáis subestimando la importancia que tiene Minecraft, no solamente por lo que vende o por lo que ha vendido o por lo que deja de vender, sino por la influencia que tiene, por ejemplo, en los más pequeños. Por ejemplo, hay mercados como en Estados Unidos. La ascendencia que tiene Minecraft entre el público más joven, hay una generación que se está criando con Minecraft. Yo he oído a Minecraft definirlo como el Mario de nuestra generación, y la verdad es que no creo que esté muy lejos. Y además, también hay otra cosa que creo que es importante, que creo que justifica un poco el precio. Aunque veáis mucho marketing, aunque veáis mucho merchandising de Minecraft, realmente si te pones a mirar digamos, la oportunidad de negocio que Mojang ha hecho de cara a aprovechar todas estas posibles fuentes de financiación, es muy pequeña realmente, porque Mojang es una compañía de 40 personas que no se ha lanzado al tema del merchandising y tal a fondo. Está el tema de la película, está el tema de, digamos, lo que he oído y lo que también opino, es que hay mucho, mucho potencial de cara a todo lo que es el universo Minecraft, que no está aprovechado y que parece ser que Microsoft también quiere aprovechar. Hombre, yo me imagino, Fran, que en Microsoft hay gente que es más lista sabe más que yo, ¿no? Y que tú y que los que estamos aquí, y es un tío que a la hora de ponerle precio, ya imagino que habrá puesto 2.000 millones no por hacerle un favor al otro, sino que tendrán unos planes en mente, ¿no? Pero si no, es que es eso lo que tú apuntas, lo que yo decía, más vale que tengan, porque si no, 2.000 millones por una compañía de estas es una compañía, es un gasto muy importante. O sea, no puede quedarse en simplemente adquiero como adquirir RER en su momento, sino que es un gasto muy importante. Sí, pero sobre... No, solo apuntar que sí, que estoy totalmente de acuerdo, que también que no es un movimiento que sea libre de riesgo, para nada lo veo así, pero yo creo que es una oportunidad única. Es como, por ejemplo, si después de, yo qué sé, Super Mario Bros. 3 te dan la oportunidad de comprar a Mario, y dices, pues es una oportunidad que es una oportunidad única, una oportunidad que no voy a tener nunca más. Así que imagino que un poco habrá sido por ahí. Mira, Minecraft es un juego, apunto, que salió, si no, la fecha de lanzamiento es en el 2011, y ¿cuánto nos tiramos, Fran, de betas y de alfas? Año o dos más, ¿no? Para atrás, o sea, estamos hablando de un juego... 2009, creo. 2009 puede ser, si estamos hablando de un juego ya de 5 años, ¿vale? Un juego de 5 años. Es un juego que, lo acabo de mirar ahora mismo, estoy en ello, es el juego más visto ahora mismo de Twitch, por encima de Dota y League of Legends. Ahora mismo es el juego más visto en Twitch. ¿Cuántos juegos, cuántas licencias hay en el mercado que tengan una vida ya no solo de 5 años, sino que tras los 5 años sigan estando en top? Y es que te diría que, pues, Mote, a día de hoy te hablo de 4 o 5 licencias en el mundo a este nivel. Está la licencia League of Legends, la licencia Dota, la licencia Minecraft, la licencia quizá Counter-Strike, porque lleva también ya más de una década dando por ahí todo lo que puede, pero no hay mucho producto más tan longevo que tú puedas comprar. A ver, un apunte súper rápido a colación de lo que ha dicho Frank antes, que me ha parecido, como siempre, un comentario extremadamente acertado, y es lo que compra la marca, que no compra el juego. Y la pregunta es básicamente, bueno, sabéis que hay mucho merchandising a la venta en tiendas, incluso hay youtubers que venden productos asociados a Minecraft. ¿Creéis que Microsoft va a lanzar la legión de abogados ahora para impedir todo esto y que todo pase por su mano? Hombre, yo supongo que por parte de Microsoft habrán pensado en esto y se habrán cubierto la espalda para que no sea así, porque es que si no, esa millonada de euros le va a salir todavía más cara, ¿eh? Yo, dos cosas. Una, refrendar lo que decía Fran. Precisamente vinieron dos primos que tengo viviendo en Miami y venían con Minecraft debajo del brazo. Era el juego que estaban jugando en versión tableta, si no me equivoco, que creo que es la peor, pero bueno, estaban enganchados a eso y ahí me fijé que sí, que el juego era realmente un fenómeno. Y otra es que el principal problema que yo le veo al tema es a ver qué pasa, si pasa algo como Rare. Vale, que es fácil decirlo, Red costó 300 millones, pero no sé si han llegado a recuperarlos a nivel de rendibilidad por las cosas que han hecho, y lo más peligroso ahora es saber qué pasará después, porque Minecraft se puede explotar mucho, no sé, 5 o 10 años, no sé, pero luego tendrá que venir otras cosas para justificar la inversión, y yo tengo dudas de que Microsoft pueda no sé, preparar algo realmente potente viendo los precedentes, sobre todo. No son muy especialistas Microsoft en rentabilizar sus compras, ¿eh? O sea, no, por eso. Ni mucho menos, ¿eh? El gráfico aquel de gasto, ¿sabes? Ingreso, no les sale muy bien. Es un poco como estos grandes equipos tipo Barça, que no saben, ¿no? Que siempre les descuadra un poco, ¿no? Lo que venden con lo que compran. Microsoft, sobre todo en la primera época, la de Xbox, se volvieron locos comprando sagas, comprando juegos, comprando compañías y prácticamente destrozaron todo lo que cogieron. O sea que teniendo en cuenta esos antecedentes, pues la cosa por esa parte al menos no pinta muy bien. Pero vamos, que yo quiero pensar que con esto van a ser borrón y cuenta nueva. El hecho de que piensen y que hayan dejado claro desde un primer momento que el hecho de que ellos tengan Minecraft no va a significar que no vayan a salir más juegos para iOS, para Android y para PlayStation, pues, hombre, ahí me hace al menos a mí pensar en un cambio de mentalidad al respecto, de decir, señores, tenemos esto aquí, si lo limitamos a nuestras consolas, pues estaremos haciéndonos un parco favor porque Minecraft es un fenómeno universal, no le podemos poner barrera al campo, digamos, y yo creo que por ahí empiezan bien, veremos a ver cómo sigue luego la cosa. Albert, ¿están llegando mensajes que podamos ir leyendo ya de la gente mientras hablamos? Están llegando un montón y me gustaría, antes de terminar nosotros, si me gustaría también comentar una cosa. Estamos hablando aquí de versiones, de spin-offs, de posibles secuelas, bla, bla, bla. O sea, si hay un juego a día de hoy del que es difícil concebir una secuela, es Minecraft. O sea, porque tú puedes comprar un Halo y, bueno, pues sacas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 25, como un Final Fantasy y demás. Pero no, no. De Minecraft, ¿qué secuela haces, Mote? No, puedes hacer como de Dota, puedes hacer Dota 2, ¿no? Quiero decir, mantienes lo mismo del original. ¿Tú crees que se puede mantener lo mismo de Minecraft? Esa simpleza es la que realmente atrae a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos muy Sims, realista, ¿no? ahora? Fíjate con los Sims, ¿no? O sea... A mí se me ocurre un par de cosas, ¿eh? Por ejemplo, que no sean Java o que tenga soporte para mods. Bueno, con Microsoft va a ser complicado, pero vamos, el juego tiene margen de mejora, ¿eh? Coño, ¿será que no hay soporte para mods ahora mismo? Pero ¿cuánto llevamos ya trabajando en el soporte? A ver, una cosa. Pero no tiene un soporte de mods. Mira, igual, Fran, yo que he estado metido en el mundo Minecraft una temporada, o sea, lo que yo he visto de servidores montados en Minecraft, y ya no te hablo de construcciones super guays para la captura, lo que yo he visto de sistemas de juego y de movidas que han hecho, o sea, que es que yo en Minecraft he visto un MMORPG. Todo lo que se te ocurra. Es que he visto un DayZ, es que he visto juegos de carreras, es que he visto juegos de plataforma, o sea, he visto todo lo concebible para género alguno, lo he visto plasmado en Minecraft. No es fácil. Todo lo que vendió Sony con Little Big Planet, pues eso lo tiene Minecraft. En Minecraft puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras, literalmente. A ver, pues yo creo que en modelo de negocio, como bien ha dicho Fran, aquí hay varias vertientes para atacar. Hablamos de un Minecraft 2, efectivamente yo no creo que esto sea como Dota, porque Dota, ¿cuántos años han pasado? 15. Lo que ha hecho ha sido una actualización gráfica y punto. Y para adelante. Pero tú eso con Minecraft no puedes hacer. O sea, puedes hacer lo que vas a hacerlo, ofrecerlo a 4K. O sea, pero no puedes cambiar en la base. Claro, el que no se puede. Es que no se puede. Pero lo que sí puedes hacer, que creo que es por donde van los tiros, es por ofrecerlo como un servicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si ahora de repente empiezan a ofrecer Minecraft free to play tipo Killer Instinct? Con skins, con packs de texturas, con armas nuevas, skins para el pico. Eso ya lo hacen, de hecho. Más enemigos, más NPCs. Pero hablamos a lo mismo. Salen packs de personajes Marvel, sí, de pero personajes Disney. Pillar 2.000 kilos a base de skins para el pico... Y a base de eso y de la versión de Vita, que también va a rascar mucho. Vaya, este pedazo de tweet, el del Cacira y fake este, que decía que Microsoft ya se preocupa más por Vita que Sony, porque es la única que Microsoft, no hace juegos. First party de Vita. First party de menudo Vita. Menudo troll y menudo crack ahí detrás. Venga, bueno, vamos a pasar a los mensajes. Dale. Toneladas de mensajes, sí. A ver, respecto al tema de Minecraft, Rubén Costa dice que se dejen de talonario y cuiden sus first party con exclusivas que nos dejen con la boca abierta, IPs nuevas. Luis Retro dice, a estas alturas de la película, con el juego en las consolas de la competencia, lo veo una compra bastante absurda. Decía Adrián Ortuño que Tomb Raider, Minecraft, yo creo que saldría más barato desarrollar una nueva consola para subir las ventas. McFreely, Microsoft sabe manejar proyectos a la escala de Minecraft, ya tiene experiencia, y Notch nunca esperaba esto. Francisco Ledesma dice que demuestra que está muy desesperada con este movimiento Microsoft. A Usesmero, normal, una castaña de juego comprada para que se creen nuevas y peores castañas. Daniel Ramírez, ¿creéis que pueden rebajar el juego o la posibilidad de meterlo en Steam? ¿Tú lo veis esto, Enrique? No, porque entre en Steam yo lo veo complicado. ¿Para qué? Bueno, Windows Live ya no... ¿Pero para qué lo quieres en Steam? No sé. Coño, para que sea más fácil acceso a la compra. Sí, pero bueno, yo no sé quién decía, creo que lo he leído en Twitter, no sé si habéis alguno de vosotros, o no sé dónde lo he leído, la verdad, que recordaba que ¿te acuerdas que el Buscaminas venía con el Windows de toda la vida? Pues tú imagínate que ahora con Windows te viene Minecraft. No. Sigo sin ver el modelo de negocio. Esto. Coño, un Windows vale 400 pavos, a partir de ahí ya tenemos la negociación. ¿Cuánto vale Buscaminas, Salva? Claro. ¿Dónde lo compras si no están con un Windows? No, no me estáis entendiendo. O sea, la gente, no sé, Windows es el sistema operativo por excelencia. No creo que suban mucho las ventas de tener un Minecraft o no tener un Minecraft para el usuario medio que va a comprar un portátil con Windows o una torre con Windows. A ver, seguimos. Adrián Ortuño. Yo lo siento, pero empresa de juegos que compra, empresa de juegos que hunde Microsoft. Porque para hacer un Line Sport... The Clice, yo no habría comprado Minecraft ni por la mitad. Esto me huele a exclusivo y si no, tiempo al tiempo. Iván Gómez decía que evidentemente tendrán algún plan para él. No creo que Microsoft nos vuelva a sorprender con la tontunada del siglo. ¿O sí? Sergi Sala decía, respecto a lo que decíamos al principio, que no cree que ningún otro Minecraft supere al actual. Un poco eso de que es el referente, ¿no?, ahora mismo en el género. Voice of Treason, ha salido para todas las plataformas, una secuela no tiene sentido y pronto pasará de moda. ¿Dónde está la rentabilidad para Microsoft? La panza metalera, ¿sale rentable comprar un juego que ya ha sido comprado por infinidad de gente? ¿Cuánto más pueden sacar? Y pide nuevas IPs ya. Y sigue esto, Dios mío. Dracobiker, que ahora se confirma la marcha de Notch y compañía... No, perdón, que ahora que se confirma la marcha de Notch y compañía no tiene mucho sentido... Esa compra, otro movimiento sin lógica. Así que el resto ya están empezando a hablar del tema de Destiny y del hype. Así que respecto a Minecraft, esto, coño, y acaban de llegar nueve mensajes nuevos. Adrián Ortuño, la pregunta es: ¿serán los creadores de Minecraft el nuevo Rare? El canal Nintendo, venga ya, sin Cinderbone. Y además, los de Microsoft, seguro que para subir las ventas se centran en Xbox, peor para ellos. Bueno, poquito de todo, ¿eh? Va llegando gente que está a favor de la venta, gente que no la comprende, gente que teme el futuro. La veremos. Sí, es que de fondo, y no vamos a entrar tampoco mucho en eso, pero está el debate de las compras estas multimillonarias de estudios o de franquicias para tirar de exclusividad y lo que acaba suponiendo eso para el usuario que quiere disfrutar del juego. Pues de la mejor manera posible, ya no solo desde el punto de vista de las plataformas, sino desde el juego mismo, ¿no? Había que, sí, porque, que tratarlo. Juan, aunque digan que van a seguir sacando Minecraft en otras plataformas, pero oye, ahora se pueden poner perfectamente a hacer la mejor versión de Minecraft en Xbox One y que no va a poder verla en otra consola, por ejemplo. Todas formas, que estarían en su derecho, que han pagado 2.000 millones. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo claro, creo que hay mucha incredulidad con respecto a lo que ha dicho Phil Spencer, que el tiempo acabará dándole la razón al hombre o no, ¿no? Pero visto lo visto en los últimos tiempos con otras cosas que al final han ido, de las que se han ido retractando, uno no sabe, ¿no?, qué acabará pasando. Oye, Fran quería, antes de que cambiemos de cuestión, apuntar una cosita. Así que si quieres, Fran, lo que tú digas va a servir de apostilla y de final ya para el tema. Bueno, no, muy rápido. Me parece bastante interesante, entre comillas, de todo el debate también. Lo normal es que nos vayamos al tema de Minecraft, del futuro, de Microsoft, si lo hará bien, si lo hará mal. Pero me parece bastante... interesante lo que era el debate sobre la figura de Notch. Hemos visto su último mensaje, o sea, que más o menos no justifica realmente lo que ha hecho, simplemente lo explica un poco. No, el tono, la verdad, es que parecía bastante triste para ser un hombre que ha ganado, bueno, no los 2.000 millones y medio de dólares no son todo para él, pero vamos, se llevará un pellizco importante, bueno, suficiente para varias vidas. Y la verdad es que dice mucho lo que hoy en día, lo que es internet, lo que es el peso de ciertas cosas. Él se echó encima todo eso. Él, me recuerdo frases, por ejemplo, que él, cuando estuvo hablando con Gabe Newell y tal, de que él veía quizá la oportunidad, que no quería meterse con Steam, con el tema de que a lo mejor ellos podían hacer su propio Steam, su propio Valve. Y durante mucho tiempo parecía que iba a ser una figura que iba a liderar o iba a hacer algo importante, porque él ya daba muchas opiniones, apoyaba muchas cosas. Estaba el tema de Psychonauts, estaba el tema de... Él ha financiado también Age of Wonder 3. Parecía que iba a ser, no sé, parecía que iba a ser una figura de visionario, que tenía esa ambición, y al cabo del tiempo el peso se le ha venido encima. Como sabéis, intentó hacer el juego, un sandbox, una serie especial, un poco siguiendo los pasos de Minecraft. De hecho, Minecraft hace creo que un par de años no tiene ninguna implicación en él, pero bueno, se siente responsable porque a fin de cuentas era su compañía. Y bueno, y de la frase, pues la verdad es que tiene muchas frases en lo que ha escrito, que dan para estudio, cosas como, por ejemplo, no va del dinero, sino que va de mi propia salud mental, creo que dice bastante de lo que la ha llevado a esta situación. Ya él decía, por ejemplo, que él seguirá opinando en Twitter, pero que ya no se sentirá responsable, ya no sentirá la necesidad de que tiene que leer todos los mensajes, porque a fin de cuentas eso era su juego y era su compañía. Ahora él opinará, pero no, digamos, quiere mantener distancia, quiere... Ha dicho otra cosa bastante que me ha llamado bastante la atención y ya termino, que es el que si algún juego, algo de lo que hago, gana atracción, lo dejaré inmediatamente, lo que dice bastante de cómo ha terminado él mentalmente de todo esto. Y nada, y el hombre, pues con sus millones, él parece que está muy feliz haciendo, últimamente estaba, por ejemplo, haciendo cosas para Ludum Dare, para juegos muy pequeños hechos en 48 o 72 horas. Y haciendo pequeños experimentos como reinventar Doom, por ejemplo, estaba, digamos, bueno, no voy a aburrir con los detalles, pero experimentando con cosas muy, muy pequeñas, muy rápidas, programando simplemente por ser feliz, y ya está. La verdad es que me parece una historia bastante peculiar. Como pero con 4 millones, ¿eh? Vamos, con 8 millones. Este hombre se ha puesto en modo Flappy Bird. Este hombre ha ganado mucho dinero, pero no creo que antes también tampoco fuera pobre, ¿eh? Es muy fácil. Bueno, a ver, Mote, yo recuerdo que en la época de la alfa beta, una de las cosas que se dijo en cuanto se empezó a ver el código de Minecraft por dentro era que él como programador era un verdadero chapuza. O sea, realmente tuvo una idea genial, pero que tampoco es que él como programador ha ido aprendiendo con el tiempo y con la gente. No, pero que siempre lo ha dicho, ¿eh? Que no es ningún, era, que no es ningún no, programador. No. Pero no, que no hay ningún escenario de programación ni nada. El código por dentro se ve que era un poco para echar esas manos a la cabeza, pero bueno, la idea es que ha sido cojonuda. O sea, vamos a partir de la base. Minecraft es un grandísimo juego, en mi opinión. Creo que es el juego posiblemente más importante de la década. En fin, señores, si les parece, dejamos el asunto y nada, corremos un tupido velo sobre todo esto, que al final, como veis, empezaba partiendo de la noticia, ¿no? Y ha ido pues bifurcándose el asunto hasta tocar bastantes cuestiones que al final están todas un poco entroncadas. Otra cuestión que hemos avanzado al principio del programa, iba a ser tema de debate hoy, es el asunto del hype, que tiene como motivación para que lo traigamos hoy a colación esa... Pues esa recepción al final que ha tenido por parte de la prensa especializada Destiny, ¿no? Y hemos hablado mucho, muchísimo, desde que se anunciara el juego del mismo ya hace un tiempecillo. Y ahora que por fin tenemos todas las notas sobre la mesa y que la gente lo ha estado trasteando y exprimiendo, da la sensación de que el sabor no termina de ser quizá el que el personal esperaba. Queda un regustillo un tanto agridulce. Y tomando, como digo, esto como punto de partida, vamos a expandir el asunto a otros títulos que han padecido algo parecido. Tratamos la cuestión, ¿no? Juegos, por sintetizarlo mucho y casi hacerlo a modo de titular, que siendo buenos, como fueron, no vieron quizá recompensado todo lo que acabaron poniendo sobre la mesa por culpa del hype que generaron. No sé si me explico. Es decir, juegos que realmente no eran malos, que estaban a un nivel muy bueno, como este Destiny mismamente, pero que quizá, perdón, no acabaron de convencer tanto a la gente precisamente por el hype, por esas expectativas que habían generado durante los meses, semanas previos a su lanzamiento. Así que está el asunto sobre la mesa. Me imagino que alguno querrá despotricar o no sobre The Destiny, pero hay otros muchos títulos de los que hemos estado ya hablando. Mote está ya casi saltando al ring estos días en la redacción para traerlos hoy al podcast. Mote, dale caña, vale. No es cuestión de despotricar sobre Destiny. Y hago la parábola con un mundo editorial que es un mundo que conozco bastante bien, ¿no? Seguramente recordáis el Código Da Vinci, ¿no? Que es un libro que tuvo mucho éxito. El libro en sí no era la panacea, ¿no? Pero era un libro que hubo mucha gente que dijo que estaba muy bien, ¿no? Y se compró muchísimo, ¿no? Los libreros, o sea, tuvieron tanto stock de libros, 1 millón de libros solamente en Gran Bretaña, ¿no? Que había que hablar muy bien del Código Da Vinci, porque si no se hablaba bien, se tragaba a todo el mundo los libros que ya se habían comprado del Código Da Vinci, ¿no? Entonces provocó un efecto de boca a boca que hizo que el Código Da Vinci, sin revolucionar el mundo editorial, ni mucho menos, fuera el libro más reservado durante la historia del mundo editorial en muchos países, incluido Gran Bretaña, que es el que estoy cogiendo como ejemplo. Con Destiny ha pasado un poco. El libro Código Da Vinci es un libro que está bien, pero tampoco mata. Un poco ha pasado lo mismo con Destiny, ¿no? Un juego que ha tenido una cobertura brutal, sin precedentes en todos los medios, ¿no? Entre ellos también el nuestro, y antes hacía la broma al principio, porque juegos mucho mejores, por lo menos en nota, han tenido una centésima parte de la cobertura que ha tenido Destiny, ¿no? Que ha tenido 300.000 horas de streaming, 14.000 análisis, preanálisis, recontraanálisis, un podcast entero dedicado, ¿no? Y en cambio, al final, el juego pues es un 8, ¿no? Y antes decía, Bravely Default, ¿cuánto streaming tuvo, ¿no? Persona, ¿cuánto streaming tuvo? Pues menos, ¿no? Entonces, ha habido tanta necesidad de hablar bien de Destiny, ¿no? Ya se había vendido todo, ya estaba Salva, que le dedicó pues unas horas al análisis y lo escribió pues al parecer bastante bien. No sirve de nada, ¿no? Tiene muchas vistas. Muchas visitas de gente que haya comprado el juego y que quiere decir, ¿veis? Pues lo que, como él opina como yo, o ¿veis como no opina como yo? Pero en realidad sobraba porque ya estaba todo el pescado vendido. Y en este sentido, la gracia, o sea, el quien ha vendido Destiny no ha sido tanto la prensa, como a veces ocurre, que un juego es un éxito de crítica y entonces vende, pocas veces, pero puede pasar, sino es un increíble ejercicio de marketing digno de estudio en todas las facultades, porque el éxito de Destiny se tiene que atribuir única y exclusivamente, no solamente a Bungie, en poca medida, pero sobre todo a Activision, ¿no? Que ha sabido hacer perfectamente lo que tenía que hacer con Destiny, que es enseñarlo un poco, lo justo, y después dejar que corriera la voz. Y en ese sentido, se puede decir, o yo digo, que Destiny es hoy, a nivel de hype, y después con resultado final, el equivalente a lo que fue Assassin's Creed en la anterior generación. Se ha vendido con menos teta, pero con el mismo marketing. Mote, una cosa rápida antes de que intervenga nadie. Cuando dices que enseñaron un poco de Destiny, ¿hablas de lo que se enseñó al principio y de lo la que beta, ha ido...? La beta, es que hecho. Yo no lo he jugado, ¿vale? O sea, está pendiente, pero me da la sensación de que hay mucha gente que trolea diciendo, y no sé en qué medida tienen razón o no, por eso lo pregunto y lo planteo, que el juego no viene a ser sino la beta. O sea, que el que vio la beta había visto el juego. Y entonces, no sé yo si habían enseñado poco. Realmente, hombre, el juego me refiero a la esencia, al esqueleto, ¿no? A lo principal. ¿Es así o el juego cambia mucho con respecto a lo que se vio en la beta? Más allá esto de lo complejo que es. Esto que el juego, te lo digas. Lo digas a... La base es la misma de lo que digas. Lo mejor que lo juego más que yo. Sí. La base es lo mismo de lo que vimos en la beta. Sí que es verdad que los planetas que vienen después son mucho más potentes a todos niveles, tanto a nivel de intensidad, enemigos, los escenarios son mucho más bonitos que la Tierra, etcétera. Pero la base es la misma y seguramente es uno de los problemas que tiene, que hemos identificado, que el juego peca de poca variedad. Te lo pasas muy bien pegando tiros, pero solo pegas tiros. Y cuando tienes un juego de unas 20 horas de contenido que solo pegas tiros, está bien. Pero cuando llegas al endgame y resulta que el endgame es más tiros y más tiros y más tiros, buscando un looteo de objetos y tal, que como hablaba con Albert antes en privado, no funciona igual que puede funcionar en Diablo, pues se te puede hacer algo pesado. Ojo, yo llevo más de 40 horas, casi 50, jugando, estoy jugando en game, sigo jugando y me gusta. Pero sí que es verdad que, viniendo de Bungie, que tendrá muchas cosas, la saga Halo y todo eso, pero la realidad es que una cosa que tenía era una gran variedad. Tú tan pronto estabas en un vehículo a cuatro ruedas, que estabas en helicóptero, que estabas en torretas luchando contra Scarabs, etcétera, pues esto se echa en falta en el juego. Y quería apuntar el tema esto, que haya sido víctima del hype, de parte de la prensa también. Yo escribí sobre la beta y estaba maravillado con la beta, pero porque pensaba que era un inicio y que veríamos muchas más cosas, no quiere decir que sea mal juego, ni mucho menos. Es que esto es lo importante, lo que dices tú ahora. He visto cosas, que gente que ha ido a degüello, y no. Que tampoco me parece justo, porque el juego es para mí es muy buen juego, pero lo que pasa es que no es un juego excelente, ni es lo que estábamos acostumbrados de Bungie. Esto no es justo, y sacaré a relucir el primer ejemplo que quería decir en el ámbito de videojuegos. Esto no te lo comparaba con el Código Da Vinci, yo te lo voy a comparar en otro sector, que es con Avatar. No sé si debe ser la película más taquillera de la historia, pero con Avatar pasó algo parecido. O sea, durante años nos estuvieron por todos lados comiendo la olla con que lo de Avatar iba a ser, bueno, una revolución. fue tan el boca a boca, fue tanto el hype que, obviamente, en cuanto llegó, pues no era El Padrino, no era Bueno, Fue el Malo, no era Pulp Fiction, o sea, no era. Bueno, era una peli. ¿Era una mala peli Avatar? No, a ver, una peli entretenida. O sea, un domingo por la tarde echan Avatar por la tele y la ves, te lo pasas bien un ratillo, está bien. No es una película intrascendente, va a ser intrascendente para cualquier persona que sepa un poquito de cine, al igual que creo que con los años va a acabar resultando intrascendente Destiny, pero no puedo decir que sea un mal juego, no es un mal juego. Te corto un momento, Avatar tenía una cosa que era el 3D. Sí, vale, pero el 3D, sí. Que no lo tiene Destiny. Sí, pero Mote, tú el 3D con 13 años, que lo sé yo, tú te fuiste a Futuroscope, y también ya viste el 3D cómo funcionaba. O sea, yo en los 80, en esas gafas que regalaban el tele indiscreta, ¿no? Claro, o sea, el 3D... Estamos hablando de Avatar, la película que más ha recaudado en toda la historia del cine. Correcto. Sí, esa es la relevante, ¿no? Vale, ok. Es irrelevante desde un punto de vista. Joder, Fran, puedes pero decir. Pero, Fran, que, ¿qué argumento tiene esa película? Da igual, que da igual. ¿Qué argumento tiene? Lo que tengo que decir que me da igual que Destiny se convierta mañana en el juego más vendido de la historia. A nivel de lo que nos importa, de lo que es el juego en sí, me da igual las ventas. A mí no me gusta Avatar, pero yo no diría que es irrelevante, ni mucho menos. Albert, sí, perdóname. Destiny, Avatar Destiny fue una película como... oportunista. Claro. Destiny oportunista. Como Fable o como tal. Sí. Ahí, ese es el ejemplo. No, ese no es el ejemplo. No es el mejor juego de la historia. Ese es el ¿no? ejemplo. El ejemplo es ¿estamos Fable. De acuerdo o no? El ejemplo sí. es Fable. Mira, Motes, el ejemplo si no es el mejor juego de la historia, se le ha dado la mayor cobertura de la historia. Igual que el Código Da Vinci, sin ser el mejor libro de la historia, se le dio la mayor cobertura de la historia se le ha dado, a un libro. ¿Por el presupuesto? Una cosa. Se le ha dado una cobertura, ¿por qué? Del vacío. Por la expectación, la expectación que crea, Frank. Más reservado de la historia. Se le ha dado una cobertura porque es el juego, es la nueva IP más reservada de la historia. Se le ha dado cobertura porque es el nuevo juego de Bandai. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la más reservada, Frank? Porque es el nuevo juego de Bungie. Porque es el nuevo exacto, juego de Bungie. Exacto, porque es una compañía que lleva haciendo unos juegos extraordinarios durante mucho tiempo. Han creado una cosa que bueno, que no es. Que joder, que tampoco. Que Destiny no le engaña a nadie. El juego es lo que había ofrecido. Los usuarios de Microsoft veían precisamente eso. El nuevo juego de Bungie que vamos, había maravillado a todo el mundo con Halo. Los usuarios de Sony pues veían el nuevo juego de Bungie y además que iba a llegar a su consola después, muchos años después de que llegara el último, que creo que fue el Oni para la PlayStation 2, de los primeros títulos. O sea que esa expectación que se creó, es normal que luego la reserva se dispararan de esa manera. Si es que vamos, es que ya te digo, teniendo esa referencia... Es normal que el juego haya tenido esta reserva, independientemente luego de cómo haya salido o no. Se ha jugado mucho al despiste sobre qué era realmente Destiny desde que se anunció. O sea, yo recuerdo el anuncio original que se decía que se trataba de un shooter. Se empezaba a decir que masivo, que sí, que pero que no, pero con historia, pero que podía modificarse con jugador, con otra gente, pero que una cosa y un batiberrullo que no sabía muy bien al final qué iba a acabar siendo. Y al final, o sea, vamos, y es que no hay texto, no ha habido texto de todos los que he leído durante esta semana en el que nos ha hecho referencia al concepto MMO, cuando no tiene absolutamente nada. Es que ya no hay... Todo el mundo dice que no es una MMO, pero que tiene cosas de MMO. Mentira, no tiene ni una cosa de MMO. No es persistente. Oh, acepta quest. Oh, Dios mío, acepta quest. Mirad, el Dota es igual que el Age of Empires porque se ve desde arriba. Venga, hombre. A ver, tiene conceptos de MMO. Tiene conceptos de y MMO. Y aceptas quest y te dan equipo. ¿Qué leña de MMO tiene eso? Pero bueno, y que es persistente, y que tiene niveles, que tiene raid, que tiene grupo, que tiene PvP. Yo estoy de acuerdo, y en el texto lo digo, que es más, se parece más a un diablo en concepto que a un diablo. Además, ¿qué demás da? Si el problema no es que sea un MMO, un MMO puede ser bueno o malo, eso no lo define. Lo que estamos hablando es si el juego es bueno o si el juego es malo. Y una cosa, sobre lo que ha comentado Sergi, que quiero comentarlo, la cobertura, por lo menos por nuestra parte, yo creo que tampoco ha sido desproporcionada. Por ejemplo, y creo que este es un ejemplo que tú, Albert, y tú, Sergi, estaría de acuerdo. Con Diablo 3 hicimos una cobertura también muy, amplia, tanto con el primer juego como con la expansión. Con la expansión estuvimos streameando, pero un montón. Yo estuve viendo a Albert y a Nacho, que estuvieron muchas horas en directo con el juego. ¿Por qué lo hicimos? Porque el diablo. Yo creo que no es una cosa injustificada, No, realmente. y porque hay una cosa que tiene todo el sentido del mundo. O sea, esto no es solo la revista que es que saca artículos porque, mira, le apetece sacar artículos. O sea, saca artículos porque la gente quiere leerlos. O sea, tú en un momento dado, tú como Mary Station o como cualquier medio del mundo, tú no puedes decir, pues no se le da más cobertura a Destiny, porque la gente dirá, oye, que es el juego que más estoy esperando, quiero saber qué pasa con este juego. O sea, yo creo que es un pez que se muerde la cola y que todo el mundo quería saber más de Destiny. O sea, se esperaba mucho de él y era lógico que se le diera cobertura. Yo en eso no tengo nada que reprobar, obviamente, a mi casa y creo que a ninguna otra. La gente ha hecho los artículos que ha creído convenientes en base a lo que la gente quería saber del juego y lo que la gente pedía. Volviendo un Bueno, poco a reencaminar el tema que era venga. el tema del hype y ha salido ya y yo creo que es el ejemplo clarísimo. Ha salido esta tarde en la lista de correo, para mí es el ejemplo clarísimo, que es el de Fable. Yo lo he dicho siempre, El nuevo Zelda. no, para mí Fable es, a nivel personal, es uno de los juegos que más cariño le tengo de cuantos he llegado a jugar. Tú y Y Molinón. soy, sí, le tengo mucho cariño a Fable, sobre todo al primero, mucho cariño. Y soy plenamente consciente que Fable no, o sea, al final no abarcó ni la mitad de cosas que se suponía que iba a abarcar, Fable y aún 2, así, o sea, no, Fable 3. o sea, Fable, lo que se anunciaba de Fable y lo que se leía en revistas y lo que se leía en entrevistas, es que Fable iba a ser, no una revolución, iba a ser el mejor juego de la historia. O sea, si llega a cumplir todo lo que se hablaba de él, iba a ser, vamos, la repanocha. Al final salió para mí, bajo mi punto de vista, un muy buen juego. Yo a Fable me gusta muchísimo. Puedo reconocer que Fable no es un juego perfecto, que es un juego con muchos fallos y que es un juego que ni por asomo estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Sí, ¿lo hace eso un mal juego? Para mí, ni de lejos. Me Pero, encanta. Albert, es que el debate de todas formas tampoco es exactamente eso. Claro, Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Claro. El tema está en ver los motivos que llevan al desencanto que generan estas No, situaciones. el O de Fable sea, son ejemplos. El de pero Fable esto es está muy, claro. fácil, esto es muy fácil de ver, sobre todo con Fable. El motivo que lleva al desencanto es otro, no es otro que Peter Molyneux. No, Peter Molyneux, Eso sí. No te metas con mi colega. él El humo, el humo. Él dice, ¿no? Vende muchas cosas. Y yo pienso que en su interior lo creía posible. No es un hypeador, o sea, es hypeador nato, pero no lo hace con mala intención, ¿no? No. Él dijo, oiga, yo voy a conseguir todo esto. Y además lo voy a conseguir y va a ser posible, ¿no? Después, claro, cuando él se pone al teclado, ¿no? Y empieza a teclear, ¿no? Como un A picar macaco. código. Sí, exactamente. Dice, ostras, igual esto ahora mismo no se puede hacer, ¿no? Y de repente, cuando se encuentra con un sistema que le impide hacer todas las cosas que él tenía pensado hacer, empieza a recortar. Y al tener que recortar tanto, el producto final, y esa es la razón por la cual el juego no sale ni la mitad de lo que él prometió, es que él tenía unas ideas en mente que no se podían ejecutar con la tecnología de la época, ni como se vio tampoco la tecnología de más adelante, ¿verdad? Pero sobre todo, en ese caso, lo que a él limitó, ¿no? Lo que hizo que el juego creara mucha expectativa, pero después saliera mermado, es precisamente que no se pudo, o igual no supo él, ni nadie, a plasmar las expectativas que tenía puestas en las ideas que tenía en su mente, plasmarlas en un videojuego. Vale, Mote, tú estás hablando de Molineux, que es un tipo con mucha presencia a nivel personal, quiero decirte, él da la cara por sus juegos, ¿no? Él es el que los vende, él sabe promocionarlos, explicarlos y demás. Y tú explicas el intríngulis del porqué, la decepción que llega luego. Bien, esto se puede extrapolar a otros juegos, quiero decir, podemos también hablar de incapacidad para ofrecer lo que se vendió en un principio por parte de otras compañías, en este caso, a lo mejor no de un individuo. Cuando un juego como Destiny u otros que imagino podemos poner ahora sobre la mesa, que yo creo que ya es momento de que lo hagamos, pues decepcionan al personal o qué. A ver, Salva, que quiere hablar. Mira, otro ejemplo, a mí me ha tocado bajar el suflé dos veces, ¿no? Primero ahora con Destiny, pero antes fue con Watch Dogs, un juego que también se Ojo prometía ahí. mucho. De hecho, había declaraciones de Ubisoft diciendo que su aspiración era que el juego tuviera un Metacritic de más de 95, que fuera como un nuevo Grand Theft Auto y todo eso. Y eso sumado al tema de lo que vimos en el E3 cuando se presentó y cómo fue bajando el juego a nivel gráfico a medida que avanzaba el desarrollo, le jugaron muy mala pasada para mí a un sandbox que yo me lo he pasado en grande con Watch Dogs. O sea, me he divertido mucho, he hecho mucho más de lo que estoy acostumbrado a hacer en los sandboxes y la verdad es que Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, tiene una mecánica de disparo muy, muy acertada, para mí mejor que Grand Theft Auto 5. Tiene el tema del pirateo, tal, o sea, tiene cosas muy buenas, pero es un juego que no consigue tampoco la excelencia, porque bueno, pues es víctima también de pues muchas veces de las promesas incumplidas y de hacer. ¿De la incapacidad, como dice Mote, o qué? Sí, bueno, no sé si es incapacidad. Hombre, yo supongo que querer hacer el mejor sandbox de la historia no debe ser fácil, pero más que eso, a veces yo creo que es generar falsas expectativas, porque tú vendes Watch Dogs como un... Bueno, como se vendió Sleeping Dogs, que yo no recuerdo que fuera un juego con una gran campaña detrás. Iba a decirlo yo. Al final te queda un resultado pues mucho más satisfactorio, aunque a lo mejor los juegos no sean tan distintos, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, iba a decir White Dogs, lo contrario de Sleeping Dogs. Exacto, y a mí me gusta más White Dogs que Sleeping Dogs, pero es verdad que el de Square Enix deja un mejor sabor de boca y el otro queda la sensación de que no llega a lo que esperabas. Y claro, pero porque vas con efectivamente unas expectativas que no son las mismas. El que se enfrentó a Sleeping Dogs en su momento, pues sabía que iba una cosa de unas características X y no X más 10. Y bueno, pues se encontró un X más 4. ¿Sabes? La diferencia entre un underachiever, ¿no? Cuando consigues algo que no te esperas, ¿no? Y lo otro que simplemente pues no llega a la altura de las expectativas. Igual, en términos absolutos, el que no llega a las alturas de las expectativas es mejor que el otro, ¿no? Pero en realidad siempre lo guardas con mejor cariño al otro. Coño, mira exacto, Diablo 3, sí, ¿eh? Mira Diablo 3. Otro, ¿qué tal? A ver, Relaño. Pues yo le voy a pisar a Enrique su tema. ¡Ay! Ahora supongo yo que él tendrá algo que decir al respecto, pero vamos, yo de esta clase de títulos me quedo sin ninguna duda con Resident Evil 5. Creo que la revista tiene un 8, pero vamos, para las expectativas que generó el juego, desde luego salió bastante bastante pobre. De ese título se esperaba muchas cosas, entre ellas que cerrara dignamente, digamos, la línea argumental de la saga, que se había venido dando unos giros demasiado rebuscados y estaba todo muy, muy liado. Prácticamente un caso similar a de Metal Gear, ¿no? Y a lo que posteriormente fue Metal Gear Solid 4, solo que Metal Gear Solid 4 lo supo hacer muchísimo mejor, porque con Resident Evil 5 teníamos unos personajes muy planos, casi desconocidos para el que había sido fan de la saga. Muchos eran muy maltratados. Albert Wesker, como lo trataron, madre mía, todavía cada vez que lo pienso, me he hecho a temblar. Había mucha expectación por ver lo que pasaría con personajes como ese Spencer, ¿no? Ese genio que iba a estar detrás de todo el entramado de Umbrella y que al final sale 2 segundos y se lo quitan de en medio muy rápidamente. En fin, que vamos, para mí, ideando también aparte el sistema de juego, que eso de tener que estar parado para disparar es también para darle de comer aparte, pero vamos, ya te digo, para mí Resident Evil 5 me mató la saga, me decepcionó un montón y desde entonces no me he recuperado. Hombre, a ver, por aquella época no recuerdo el año, creo que fue 2008, ¿no? 2008 fue cuando, no, 2009. Sí, 2008, creo. 2008, por aquella época era un mercado, yo diría, aunque no han pasado muchos años, un mercado completamente diferente. Las herramientas de marketing de ahora no son las que veía para aquel entonces. Y el hype sí que, por así decirlo, era un poco más puro en el sentido de que, como tú dices, el año, el jugador esperaba lo que esperaba. Y el jugador todavía permanecía con cierta fe en una, pues en una hilo argumental o en unos personajes, en un contexto. Pero bueno, yo no tampoco salí tan decepcionado de Resident Evil 5. O sea, evidentemente pudo ser mejor. El problema quizás no estuvo en lo que te has dejado, es que recuerda cómo inicialmente se decía o se especulaba, incluso creo que alguien de Capcom llegó a hablar, como que el tiempo, el hecho de estar en África, el calor, la zona más árida, más sudor, que eso iba a terminar afectando al personaje. Con ese teaser, que iba a ser un enemigo que más. Salió, sí. Lo que afectaba era la mecánica del juego, que eso sí que daba pararte, calor. ¿No? Yo no, que sea, no, que sí que tuvo, pues posiblemente no es que tuviera más hype. Aquí el problema realmente es prometer algo que después no ofreces. Y ya, como habéis dicho, el mayor ejemplo es Peter Molyneux ahí, así que no hay nada más que decir. Una cosa sobre Molyneux. Molyneux no, es que parece que lleva toda la vida haciendo lo mismo. Molyneux, sí, No, a ver, que ese señor ha diseñado Populous, ese señor ha hecho Black and Thimpad. White, Black and White. Bueno, a ver, sí, Black and White. A mí me gustó Black and White. Juegazo, Black and White. Ese señor ha sido A mí, una yo. eminencia de los videojuegos. Que sí, Ah, lo sigue una siendo, de hecho. eminencia. A ver, una cosa, que aparte, Black and White, podría discutir bastante de él. A mí me parece un juego bastante revolucionario y tiene cosas realmente sorprendentes. Y yo disfruté mucho quitando el tema de los bugs, que los tenía y con abundancia. Pero a ver, que ese hombre ha diseñado, ha sido él con sus manos el creador de alguno de mis juegos favoritos. Por ejemplo, Sí. el di director diseñador de Dungeon Keeper, que para mí es uno de los grandes juegos de gestión. Igual, Fran, me has entendido mal. Yo no quería No, hablar no, no, mal de Peter no, Moliné, ¿eh? no, no, no, si no lo decía por ti, Sergi, lo decía porque estamos un poco cargando con el tema de Molino, que lo entiendo, pero que ese hombre tiene una historia y que no es todo. Que me da un poco de pena que se haya quedado un poco como eso, y entiendo que sea así, pero cuando veo foros y cuando veo redes sociales y tal, la verdad es que a mí me produce un poco de pena que se haya quedado en eso. Y pues no sé, y se tiende a ignorar lo que ha hecho este hombre en el tema de los videojuegos. Sí, Que no. pero tiene razón, es muy fácil ignorar el pasado, Frank. sí, pero hizo. A ver, Black and White es un simulador de ser Dios, ¿no? Sí. Ante Sí, esta, cualquier cosa se queda corto, ¿no? O sí. sea. Hombre, está Populous, que también la misma idea. Yo antes pensaba en un título que se hypeó bastante. A mí es uno de mis títulos favoritos, que era Darksiders. Yo, mucha gente. Yo estoy completamente en desacuerdo en que la gente. No desprecie, porque no se desprecia, pero se infravalora Darksiders, cuando para mí es uno de los mejores títulos que salió para la anterior generación, ¿eh? Para mí, ¿vale? Pero sí que es verdad que el juego. Digamos, para mí fue estupendo, pero para muchos estaréis de acuerdo que rindió por debajo de un poquito por debajo de las expectativas, ¿no? Sobre todo el 2. A mí me pasó Tuvo con el más hype. 2, con Sí. el 2, sí. Que estaba un Yo no poco. sé tampoco qué esperaba la gente de ese juego, tanto del 1 como del 2. A mí, desde luego, esos dos juegos me dieron todo lo que pedí y más. Estaba un poco vacío. Lo cierto es así. O sea, No, de... y el 2, después de ver el 1, pues esperas tener otra aventura de acción de estas que no abundaban en el catálogo de 360 ni de PlayStation 3, y te encuentras un popurrí y un, no sé, un popurrí de géneros y un intento de hacerlo más grande, pero no mejor. Que no lo hace mal juego, es lo que hemos estado diciendo todo el rato, ¿eh? No, es un gran juego, pero digamos que, sobre todo especialmente después del 1, ¿no? Te esperas una evolución un poquito mejor, y yo entiendo a la gente que le pareció que el juego pues rendía por debajo de las expectativas, a pesar de que se publicitó como un Zelda, digamos, moderno y adulto, y Para mí, Mote, en muchos sentidos lo es, ese. pero está un poco más No, no. vacío que Zelda, ¿eh? Pero para mí, esos juegos fueron los Legacy of Kain de nueva generación. Y vamos, fue una lástima que no acabaran el proyecto con la saga, con los otros dos juegos para los jinetes restantes que estaban ya programados. Y oye, quizá habiendo visto ya el producto acabado desde una vista más general, pues quizá ya hubiera convencido a más gente todavía. Digamos que un producto inacabado como lo es Shenmue, ¿no? O sea que se ha quedado a media. Bueno, señores, ¿algún juego más del que queramos hablar o leemos mensajes que seguro que ha ido la gente por ahí Hombre, apuntando mientras hablábamos? a mí, por lo que respecta al sector de PC, me gustaría mencionar un par de MMOs. Pues venga, Sobre todo rápido y leemos. creo que uno, que es The Old Republic. Creo que las expectativas que había generado The Old Republic fueron, vamos, o sea, si ha habido en todos estos años uno que se suponía que iba a ser el WoW Killer, de todos los que han habido, si había uno del que decías, este sí iba a ser por licencia, por compañía detrás, por todo, era The Old Republic. ¿Era un mal juego The Old Republic? Ni de coña. O sea, The Old Republic a Bueno, día de tenía hoy, una campaña cojonuda y ya está. cojonuda, exactamente, pero como MMO, pues. Es cierto que cuando empezamos a jugar dijimos, oye, esto está muy bien, y pasados el primer par de meses dijimos, uy, uy, aquí falta algo, y a las pruebas nos remitimos, que bueno, tardó menos de un año en pasar a Free to Play, a día de hoy sigue funcionando, cosa que demuestra que no era un mal juego, pero ni mucho menos llegó a la excelencia que se esperaba de él, de una desarrollada como BioWare, de una licencia como Star Wars, y bueno, de una saga como... De la pasta que se metió en The Old Republic. Exacto. Y que venía de una saga que había funcionado en juegos de rol single player como eran los Caballeros de la Antigua República para la original Xbox, ¿no? O sea, yo creo que ese desilusionó un poco, ¿no? Podía haber sido más de lo que al final fue. Pequeño apunte, la gente... Bueno, es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, Albert, que eso vaya por delante. Y desde luego pues se pensaba que iba a ser otra cosa, pero también tengo que decir que la gente, yo creo que me meto bastante en páginas y en foros de MMO y tal, está bastante, bastante contenta con cómo está ahora mismo. Sí, que funciona muy bien. De hecho, Fran, la semana que viene se anuncia la siguiente expansión. O sea, un juego que después de los años que lleva, después del crítico paso al free-to-play en menos de un año, que a día de hoy anuncien otra expansión, significa que el juego en el modelo actual está funcionando. Fue la siguiente. El juego en la salida teníamos razón en su análisis, después la perdimos y ahora la volvimos a tener. Es una cosa... Esto va así. Sí, pero bueno, lo que decimos siempre, o sea, no hace falta que un juego venda 20 millones o tenga 8 millones de suscriptores para decir que es un buen juego. Hay juegos que tienen un mercado niche que bueno, está bien para ese mercado. No hace falta que todos sean superproducciones con muchas ventas. No, son buenos juegos y hay gente que le gusta eso y bien, todos contentos. Y Star Wars The Old Republic es uno de ellos. Ahora sí, Albert. Lee a los oyentes que están tuiteando mientras nosotros nos cebamos. Espera, que tengo aquí. Mira, a ver, vamos a ver todo lo que he ido repasando. Mira, el Truno Nocturno, que lo acaba de poner ahora y tiene también mucha razón. Dice, otra cosa que hipeó, cosa mala, fue Dark and Light, el juego por el que todos iban a dejar WoW cuando se estrenó el WoW. Y bueno, el problema de Dark and Light 1 es que ese no fue ni buen juego, no fue ni juego. O sea, eso fue una de las mayores estafas que recuerdo yo en la historia de los videojuegos. Josué dice que para él, Watch Dogs, dice, es un juego más del montón. Tengo hasta el platino, demasiado aburrido, por cierto, decepción total. DJ Neat dice que Mafia 2, decepción de las duras. Castolo. Sí. Ese también, es verdad, ¿eh? Ese también lo podríamos... Pero no era mal juego, no era mal juego, no, mucho menos. No, Mafia 2 es buen juego, pero si lo comparas con una obra maestra como es el primero, pues se queda corto. Castolo dice que lo que está claro es que el juego al que más le va a pesar el hype en la historia será Half-Life 3. Ya veremos, ¿eh? Ese también... Si sale. ¿Has visto lo del Dota? Que están los archivos del Source 2. ¿Cómo que no? Sí. Yo entiendo que tengan previsto no sacarlo. Calla. Bien. Marco Gobella dice que Assassin's Creed 3. Rubén Costa dice, ¿qué estamos discutiendo? Le ha puesto un notable, el mismo que le puso un 10 a Reach. Amén y punto final, que sabe de lo que hace. Exacto. No iba a leerlo, ¿eh? Gracias, Albert. Pero no has podido evitarlo. Sí. He estado mucho tiempo creando esta cuenta para que pareciera verosímil, ¿eh? La he comprado. Me ha costado 30 euros comprar ese usuario, pero... Dice, añade Rubén, que dice, ha cojeado sobre todo en la historia. Apenas diálogos que nos metan en su universo. Era el punto fuerte de Bungie en los Halo. Iván Gómez, yo creo que se parece a Final Fantasy. Tuvo grandes juegos de la antigua Square, pero ahora hacen push. Y Destiny es algo así como el 13. ¿Hacen push? Sí, hacen push. Hostia, es un comentario. Pero me encanta, ¿eh? No, ¿sí o no, Salva? Le viene bien, le viene bien. Salva, tú me das al trabajo, calla, que tú haces push. Sí, qué desagradable. Oh, push. A ver, Robert dice que yo tengo Destiny en muy alta estima y lo estoy disfrutando mucho, pero ¿diríais que se la ha pegado en base a vuestra nota? ¿Qué quiere decir? Claro, es que hay muchas formas de verlo. A nivel económico, seguro que no. Yo, por ejemplo, habiendo jugado a la beta, habiendo disfrutado del trabajo de Bungie, yo me esperaba encontrar un juego excelente. Y para mí darle un 8, por ejemplo, pues es una pequeña decepción en el sentido de lo que yo esperaba, pero el 8 sigue marcando que me parece un gran juego. De todas maneras, indicar que Destiny tampoco acaba aquí. Es decir, ahora van a seguir las redes. Bueno, para mí sí, ¿eh? Para mí ya termina. Una semana es suficiente. Un proyecto que era de 10 años me ha durado una semana. Sigue, sigue, Albert. Ajá. Cerra el debate. Juan Carlos Miranda dice que Turok de Play 2 y Shadowman 2, malas secuelas de grandes juegos y por ello crearon un hype no correspondido. Rubén Costa te dice que también que Destiny le parece un primer paso en la Next Gen cojonudo, juego de notable. Ataclice dice que Destiny es un ejemplo claro que primero esperar, luego pensar y finalmente decidir. Y si no, llama a Mote, Ataclice, hazme caso. Estas cosas... Otra cosa no, pero de esto lo controla. El Turo también dice que sin haber jugado a Destiny, ¿se habría arreglado esto con unos meses más de desarrollo? ¿Es otro Activision Rush? Yo creo que no, porque yo creo que tenía muy claro el tipo de juego que querían hacer. Dice Iván Gómez que yo lo he comprado porque me parecía que iba a ser la leche y la beta estuvo bien, pero me han estafado, no es lo que prometían. A Juan Serrano Cazorla dice que la mercadotecnia de Activision no habría servido de nada sin el prestigio de Bungie. El juego no está a la altura del estudio. A Larry Ibernón, jugada milimetrada de Activision de no entregar el juego a los medios antes de tiempo para no restar ventas con las notas. Esto es un tema que un día deberíamos hablar que nos afecta directamente a nosotros, ¿eh? Esto de las compañías que no dejan el juego. ¿Nos parece que cuando hacen eso huele a chamusquina ya la cosa? Ya hablamos un poquillo la semana pasada. Esto es como Diablo. Si el juego online lo llaman los servidores, pues no podemos jugar hasta que abren los servidores. Joder, Raño, no me digas que habláis esta semana pasada porque yo he dicho antes que os había escuchado. Me dejas ahora a mí aquí pues sí, con el culo sí, al aire. Lo hablamos. Poquillo, ya, pero lo hablamos. Pero yo he dicho que os había escuchado al principio, ¿sabes? Sabemos que no había escuchado, así que no te preocupes. Pues daño, hombre, un poco de corporativismo. Y por último, Gide 80, saber el precio de Destiny ha sido su peor marketing. Y Francisco Ledesma, un 10 para el marketing, la auténtica obra maestra de Destiny. Ah, amiguete, no es mala conclusión, el tuit este. La importancia del marketing los recursos que se invierten ahí también, que esa es otra para debatir un día. ¿Qué? Tenemos que poner un apartado en la puntuación para el marketing. Que habían llegado más, déjame que se nos lo meten la bronca. A Pedro del Pozo dice que lo que está claro es que combinan marketing con una buena beta y ya tienen las gallinas que entran por las que salen. Ghost Hardware, Guild Wars 2, decía, yo también estoy bastante de acuerdo. Jaume Fon hablaba de Lords of Shadow 2. Por aquí. Ya está, va tú. No me pregunté por Castlevania. Bueno, encantó. Está bien el debate, ¿eh? Además. A ti las fases de sigilo te parecieron acertadas. ¿Las de la ratica? Madre mía, la ratica. La rata, qué bien, tío. Sí, siempre he querido ser un rata. ¿Te gustó Castlevania Lords of Shadow 2, Enrique? Bueno. Digo que vamos a dejar el asunto, ha estado interesante y además da para más, ¿eh? Esto poco a poco van saliendo cuestiones de las que ese marketing, ¿no?, que apuntamos ahí al final del año, da para otro debate interesante. En fin, para chicos. Para bastante. Sí. Cerramos el debate precisamente esta semana y nos vamos al micro abierto que tenemos audios listos por ahí. Vámonos. Micro abierto. Digo que tenemos audios listos, ya sabéis, ese contestador automático, vamos a llamarlo así, que hemos abierto con la nueva temporada y que tiene unas indicaciones, unas instrucciones bien sencillas. No excedáis los 60 segundos, la semana pasada alguno lo hizo y bueno, por aquello de que estamos empezando todavía lo hemos dejado estar, pero cuanto más sepáis sintetizar, más fácil es que estéis dentro de este contestador y que, bueno, pues haya más pluralidad en cuanto a las opiniones. Lo oímos y luego recordamos vías de contacto y demás. Vamos a ver qué nos tiene preparado por ahí Arturo. Déjalo rodar, tío. Hola amigos de mi podcast, me llamo El Banana en el foro. He pasado un tercio de mi vida escuchándoos y quería hacer un alegato a favor del juego retro. Redaño, ¿prefieres el jugador al multijugador? Señor. ¿El botiquín a la regeneración automática? ¿Consideras que el Motostar es el mejor juego conducido de todos los tiempos? ¿Pones siempre en modo difícil frente a modos de dificultad más fáciles? ¿Configuras los controles a la vieja escuela? ¿Desbloqueas el contenido metiéndole horas, como en los viejos tiempos, no mediante DLCs? Entonces tú perteneces a la vieja guardia, yo pertenezco también a esa vieja especie de extinción, que considera que el pasado, a diferencia de otras cosas, fue un tiempo mejor para todos. Y simplemente quería dar un saludo aquí a toda la comunidad del foro con la que paso el rato. Y me alegráis mucho el día, de verdad. Gracias por vuestro trabajo, Nacho, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, cógelo, soy Chete Castro. Venga, coge el teléfono. ¿No estás? ¿Ya te has ido a Tokio? Bueno, si escuchas el mensaje, tráeme una copia de The Last Guardian. Que me compré la Play 3 nada más que para jugarlo. Y ya lo voy teniendo ganas. Buen viaje, llama a la vuelta. Me ha encantado, me ha encantado. Muy buena, muy buena. Me compré la Play 3, solo que falta la cuarta. Oye, Juan, yo creía que le iba a decir, págame lo que me debes o algo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Relaño? Respecto, está llorando, primer mensaje, está llorando. Respecto al primer mensaje, solo tengo que decir que hay que echar a Enrique y meter a ese hombre de contertulio, pero ya, ¿eh? Pero ya. Pues, y problema. Si no, pues se echa a Enrique y ya está. El Banana y Chete Castro, ¿eh? Han sido los amiguetes que esta semana nos han dejado Banana sus mensajes. Os recuerdo sí, sí. Que esto es muy fácil, o sea, lo pongo por Twitter casi cada día, pero que nada, cogéis el móvil, le das al botón ese que tiene de grabar con micro, te sale un audio y sencillamente del mismo móvil lo mandáis a la cuenta de meripodcast@meristation.com. Ya está, es un proceso que dura un minuto, tiene que durar un minuto, no puede durar más. Entonces nos lo mandáis y la semana que viene o cada semana vamos poniendo vuestros audios y bueno, obviamente pues si habláis de temas de PC tenéis más posibilidades de entrar, pero bueno, eso ya son temas que hablamos por correo, ¿eh? Muy bien, pues oídos los oyentes que nos han mandado el mensaje esta semana, vamos a reservar el turno para que un par de los miembros de esta redacción se hagan también su minutillo. Yo quiero. ¿Hoy? ¿Cómo que tú quieres? Espérate que Relaño ha pedido el turno por donde hay que vale. hacerlo. Venga. Tú espérate un momento. Yo estoy Relaño. Ocupado con mis labores. Dale, vale, dale, sí. Dale placer a esto. A ver. Vamos a ver, Juan. Aparte del problema que tengo contigo, también he tenido recientemente un problema y es que en la cuenta norteamericana de PS... de PlayStation Network han salido dos auténticos juegazos, son los Mega Man X4 y 5 de Play 1. ¿Y qué pasa? Pues que en la europea no están, resulta que no están. Y vamos, y yo quería jugarlos en mi Vita, así que me puse a investigar. Antes de morirte, ¿quieres decir o cómo? Antes y después también, y después también. Pues vamos, que yo me puse a investigar y parece que no había manera, se borraban las memorias, las cuentas, intentaba cambiar de cuenta, pero lo he conseguido, ¿eh? Lo he conseguido. He tenido que usar tres tarjetas de memoria para ello, pero vamos, ya tengo también una cuenta Yankee además de la normal en la Vita, tengo Mega Man X4, tengo Mega Man X5 y oye, y el Ultimate Ghost and Goblin también de regalo, que no está tampoco en la Store europea. Y vamos, yo creo que me voy a hinchar, Juan. Yo creo que me voy a hinchar con una legión de juegazos que hay ahí en esa store y que no está en esta y que no me lo explico por qué no está aquí. ¿Por qué no están aquí estos juegos, Juan? Cuando te llegue la caja y el multimega, verás, ya verás. Entonces ya sí que no paras. Oye, que no te olvides del Lunar Pal, ¿eh? No me olvido. Venga, Albert, dale tú. Y de los dos en Nacher. De los dos. Pues mira, ya que no me da la semana pasada, me gustaría dedicarle el minuto o lo que pueda. Recordáis que os estoy hablando muy bien de DayZ, que os digo que eso va a ser la hostia cuando esté terminado, pero yo también llega un momento que digo, bueno, esto es que no está terminado, y llega un momento que te cansa tantos bugs, tantos problemas, y dices, bueno, otra cosa, ¿vale? Voy a buscar otra cosa parecida. Entonces resulta que yo este verano, diría que le he dedicado 200 horas, le eché el guante por fin a Arma 3. Y me gustaría dedicarle un minuto porque yo creo que poca gente conoce, antes lo hablábamos antes de empezar el programa, poca gente conoce realmente lo que ofrece Arma 3. Y creo que si apostáis por él, os vais a encontrar una cosa sorprendente porque Arma 3, a día de hoy, no se juega Arma 3. O sea, no es un simulador de combate, de un simulador bélico, pero no se juega a eso. Se juega a una serie de mapas, mods terminados, que funcionan perfectamente, y que congregan a más de 25.000 personas en Steam, que van desde Altis Life, que es un mapa oficial en el que sencillamente Arma se convierte en un GTA de polis contra cacos, vendiendo coca, traficando, bueno, puede hacer lo que te dé la gana en el mundo de Arma. Hay mods como Battle Royale, que convierte el mapa de Arma en literalmente lo que es la peli, o sea, de repente aterrizan 48 personas y solo puede quedar uno. Búscate tus armas, búscate tus recursos, busca lo que sea, pero la partida va a durar hasta que solo quede uno. Os digo yo que la sensación de tensión que se vive ahí es brutal. Tenemos Breaking Point y Epoch, que sale ahora, que son dos referentes en lo que es el concepto de IZ, pero terminados, o sea, cosa que funciona bien ya, sin problemas. Así que yo os digo, no sé si aquí hay mucha gente que alguna vez ha probado un arma. Si lo habéis hecho, lanzadlo otra vez porque es un gran juego y además, sobre todo, por las posibilidades multijugador que tiene. O sea, me parece maravilloso lo que es Arma 3. Bueno, han sido 2 minutos, uno en Canarias. Hacía falta. Así que, bien, bien. No te ha sido demasiado. Bueno, Albert, esta semana no vamos a tener retropodcast. No va a haber retropodcast por una sencilla razón. O sea, yo aquí falto un día, macho. Porque no trabaja, porque no trabaja. Y coge el Enrique y no recuerda el tema del retropodcast. O sea, vamos a ver una cosa, Enrique. ¿Eso qué es? Claro, hombre, tú piensas que ahora estas cosas las vamos a llevar a medias, ¿sabes? O sea, bueno, tienes que empezar ya a habituarte un poco al sitio. Os recuerdo que es que he visto poca cosilla en el foro, digo, no. El año pasado había páginas de mensajes en el foro y quiero que este año se repita lo mismo. Entonces, la sección Retro Podcast, que volverá la semana que viene, en ella vamos a repasar todas las dudas, todos los comentarios que queráis hacer de lo que hemos hablado, de la actualidad de la semana, de lo que queráis preguntar al equipo, de dudas que tengáis sobre no sé qué lanzamiento, lo que sea. Esta gente viaja mucho y sabe de muchas cosas. Y ha visto muchas cosas que tardarán tiempo en verse. Entonces, cada semana, en el foro, en Twitter, donde sea, nos dejáis vuestras dudas. Y a partir de la semana que viene, en la sección Retro Podcast, las repasamos todas y las contestamos. Porque claro, o sea, aquí es que vais de cracks, pero no, al final no acabáis respondiendo nada. Si todavía habrá cosas acumuladas del año pasado que las ibas dejando de semana en semana y tú metiéndole más faena a la gente, anda que... ¿Te acuerdas esa semana, tío, que no hubo manera de que me... Yo creo que por eso lo han dejado. Venga, al foro, todos, a dejar mensajes. Pasad eso, y nosotros de momento nos vamos a ir yendo, casi que ya, va. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bueno, estaba yo planteando por línea interna que igual habría que, como solución, poner la melodía esta, que es la del inicio, al final, pero al revés, o sea, como plan satánico para cerrar, porque parece que estemos empezando otra vez el podcast, ¿no? Bueno, buscaremos una solución. Y en cualquier caso, gente, os tengo que dar las gracias por haber aguantado hasta estas intempestivas horas. Nosotros ya, el equipo, nos vamos despidiendo. Fran, un abrazo. Un abrazo y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo, Mote. Adiós, hasta la semana que viene, chicos. Salva, pórtate bien por ahí. Que vaya bien, un abrazo. Relaño, sabes que no lo quiero olvidar, en que un par de semanitas nos vemos, sí. No lo hemos dicho, pero el Chef Juan, ese evento en tierras alicantinas está ahí. Dos semanas no vas a tener, así que cúrratelo, date prisa, porque ya te digo yo que 2 semanas no vas a tener. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo lo voy ya empaquetando todo. Date Enrique, prisa, por tu propio bien, Juan, por tu propio bien. A ver si los que somos de la tierra, en ese evento del que hablaremos en más profundidad la semana que viene, ese podcast presencial de esta octava temporada que vamos a tener en 15 días, bueno, pues os enseñamos un poquito lo que es la noche alicantina por ahí. Hombre, eso es lo mínimo que espero yo, que me llevéis a un sitio para comer guay y después un poquito de fiesta, ¿no? Veremos a ver si entre todos los que somos de por ahí, Frank, que está a tiro de piedra también, os hacemos de cicerones, ¿eh? Como está mandado. Bueno, ¿quién falta por ahí del que no me he despedido? Arturo y Alberto y yo. Nada, Arturo, tío, nos vamos, ¿eh? Buenas noches, Juan, hasta la semana que viene. Albert, despide a la gente, que nos vamos. Pues nada, nos vemos la semana que viene y lo dicho, mensajes al foro, mensajes a Twitter, esto en descarga, bueno, la gente que lo va a escuchar pues ya sabe que en descarga ahora mismo, que Arturo se queda currando, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Sí, señor. Recordad, audios, meripodcast@meristation.com, audios, queremos audios. Iba a decir yo, que ahora nos escuchamos más, claro. No solo nosotros, sino los que nos hacéis llegar vuestras voces, que está también bien saber cómo sonáis. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, la octava temporada sigue dando pasos. Y nosotros seguimos dándolos también para que el podcast sea lo que merecéis, algo que esté a la altura de los oyentes fantásticos que tenemos. ¡Ay, cómo me gusta haceros la pelota, madre de Dios! ¡Vámonos a descansar, que es muy tarde! ¡Un abrazo, no faltéis, pasaremos lista! ¡Chao! Sintonía, el comediante de Arizame y la voz de Mr. Sai en las ráfagas.